capítulo 4. ¡Derrotan coche robado! ¿Qué se han creído estos? Colgarme y arrastrarme como un trozo de carne por la cartera. Depósito lleno, mirar una vuelta y a ver dónde voy. Ya sé, el primer cartel que encuentre, me voy para allí. ¿Madrid 700? Pues pensaba que estaba horas de aquí. Madrid, allí voy. ¿Oh, Barcelona 600? Barcelona, allí voy. ¿Murcia? Ah, ahí es donde tengo que ir. Antes de hacer la travesía, hay que poner música buena. A ver qué tiene este en el coche. ¿Metallica? ¿Iron Maiden? ¿Qué mierda es esta? Menos mal que siempre tengo a mano mi cassette de música para las travesías. ¿Dónde está el reproductor de cassettes? ¿No tiene? Uf. Pues habrá que pasarse en una gasolinera a comprar algo decente. Oyente, ¿sabes que los premios Bitácoras están ya en marcha? Adivina quién se presenta en la categoría de mejor podcast. Los gemeliers. ¿Eh? ¿Qué mierda dices? Lo siento, es que me he venido arriba. Hot Factory se presenta de nuevo a los premios Bitácoras. Y tú puedes ayudarnos a ello. Vota a Hot Factory como mejor podcast en los premios Bitácoras. Esto sí que es música para viajar. Esto, como se disfruta más, es como una copa de vino. ¿Qué cojones? Voy a pedir una botella y me voy sirviendo a la vez. ¿Otra vez dos monos? Joder, espero que Adri tenga todo en récord. Buenas tardes, caballero. ¿Sabe usted por qué lo he parado? ¿Yo? Ni idea. Pues además de por un gusto musical bastante inexistente, porque parece que tiene problemas de audición y molesta a los vecinos con esa música tan alta. Y además parece que no le funciona una bombilla a la matrícula. ¿Es eso que ve una botella de vino? Vaya, parece que le ha tocado el premio gordo hoy. Documentación del vehículo y su permiso de conducir, por favor. Esto lo va a pagar Puyol. ¿Decía algo? No, que aquí tiene todo. Parece que también tiene la ITV sin pasar. Me sé de alguien que este año se va a llevar una paguita extra y una cestita de Navidad. Vamos a proceder con un test de alcoholemia. Uf, qué pereza. Sueño contigo. ¿Quiere bajar esa música, por favor? Lo que usted diga. Muy bien. Cuando yo la avise, sople aquí y vacíe los pulmones. Hasta que yo le diga. ¿Preparado? Sople. Más. Vale, de acuerdo. ¡Oh, oh! 3,28. Premio para el caballero. Anda. Venga, ya coja este palo, páseselo por la boca, a ver si encontramos algo más de esto, pastillitas mágicas, cigarritos de estos aliñados que usan los jóvenes. Joder, yo que pensaba que con la última hacía un pleno, bueno, de esta se va a librar. Baje del coche, por favor. ¿Es necesario? Por supuesto. Ha salido sin el chaleco reflectante, puede volver a entrar en el vehículo, caballero. Déjeme que acabe de hacer su receta y ya está. 933,87. Tiene 15 días para pagar con descuento. A partir de 30 días naturales se le cobrará un recargo por impago. Pase usted una buena tarde y circule con precaución. Y por favor, ponga algo decente de música. O mejor, ponga algo de calidad. Descargue ese podcast como MF Pod, pero por favor, no ponga esa música. Ah, no, espere, que le voy a inmovilizar el vehículo. Voy a por el cepo. ¡A la mierda! Lo siento. Usted no ha visto nada. Es todo un sueño. Esto nunca ha ocurrido. ¿Era necesario esperar al último autobús? Porque siempre hay gente de lo más rara. Mira que había calaña ahí extraña, ¿eh? Han orinado sobre mí. ¡Qué lloro, cupo! ¡No volveré a ser la misma! Pero era el que más ancho íbamos. No teníamos por qué ir apretados a hora punta. Mira, macho. ¡Está la mierda! Oye, una pregunta. ¿Tu coche tenía cristales y agujeros de bala? Cristales tenía. Agujeros de bala, no, de momento, que yo sepa. ¿Y la pintura estaba bien? ¿No tenía rascadas ni nada? Al margen de la columna que me comí en Mercadona hace un par de años, nada más, en perfecto estado. ¿Recuerdas si tu coche estaba en llamas? ¡Me cago en la puta! ¡Mi Clio en llamas! ¿Qué pasa? Nada, no es tu coche. ¡Pero si es mi coche! ¡Me lo han destrozado! Al loro. Ha conseguido aparcar perfectamente el coche mientras estaba en llamas. ¡Qué profesional! Acabo de llenar el depósito. Pues por eso arde también. No le des más vueltas. Es solo un coche. Te lo recuperaremos con un salto en el tiempo y ale. ¡Ahí va mi coche! Sí, lo de la explosión es cosa mía, pero el que te ha quemado el coche ha sido Jintoki. Yo solo me lo pasaba bien con lo que quedaba de él. Toma, puedo recuperar los tapacubos. Gracias, supongo. Bueno, vamos a casa. A este le va a faltar tierra para huir, al hijo puta. Sagrado corazón, en la panza trae escrita la palabra va tu loco. En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciatis, yo estupefarás.